hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mirando al revés, que también nos están escuchando en la trinchera de Campana, en Che Barracas, acá en Buenos Aires, la Riachuelo, la Caterva, la Retaguardia, todo en Capital Federal y todo lo que también colaboran en gráfica, como es Redeco Alternativo, en Red Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría, DTL y por supuesto todo. Pare, que ellos son demasiados. Sí, bueno, vamos a seguir, dale. Nunca son demasiados, no. Un abrazo a todos los compañeros, compañeras, compañeres que andan laburando justamente para que este Enredando las Mañanas continúe en el tiempo y todos continuamos muy contentos y contentas haciendo este laburo. Algunas noticias, qué sé yo, algunas cositas. Volvamos también un poco a lo que día a día, ¿no? Sí, bueno, intentémoslo. Ayer tuvimos, justamente, no fue cadena nacional, por suerte, tuvimos simplemente un acto en la Casa Rosada, en el que la presidenta dijo algo que quería compartir con usted, ¿verdad? Seguramente me gustaría que le preste atención. Dice, estamos convocando a los argentinos a defender estas cosas que no son para hoy, sino para mañana. Usted se pregunta cuáles. Sí. Para siempre y para que nunca más volvamos a lo que fuimos. Anótelo. Un país dependiente, desesperanzado, al que decían que era inviable y al que endeudaron para que no pueda surgir. ¿Me está hablando del pasado? ¿Me está hablando o estamos hablando de presente-futuro? No, y además dice que el país ahora ha adquirido cierto grado de autonomía razonable. Todo esto que estamos viviendo este último mes, todo esto, ¿de dónde lo ve la presidenta? No sé. Sinceramente, expresando alegría en buena cantidad de los medios masivos estatales y comerciales, alegría porque llegaron los pagos al Club de París y a JP Morgan. Pero no entiendo la alegría. Es decir, estamos pagando deuda totalmente ilegítima. Eso es lo que siempre remarcamos. Es una pavada que lo remarcamos, pero bueno, qué sé yo, también le podríamos dar algo de bola. Y además, una deuda que, cuando uno vuelve a pensar qué deuda estamos pagando, es deuda que tomaron los privados, supuestamente para hacer obra pública, pero que en definitiva no la pagaron. Y en buena medida tampoco hicieron la obra pública. Entonces pregunto, ¿cómo es posible que el Estado termine garpando todo eso? Bueno, en fin, no tiene prácticamente ninguna importancia. No, para ellos no. Bien, así que continuemos pagando. Seamos pagadores seriales. Una noticia que me pareció interesante destacar, que no sé si es noticia, pero qué sé yo, sucedió. En los estudios de la televisión pública, la semana pasada, quería traerlo a colación, justamente, lo tiene Sofi por ahí en punta, para mostrar lo que este conflicto LEAR, que continúa desarrollándose, inclusive hoy a la mañana hubo otra vez movilización de los laburantes, porque han despedido y continuaron despidiendo desde la empresa autopartista ahí sobre Panamericana. Es interesante porque distintas personas intentan mostrar, de visibilizar justamente el conflicto. En este caso, la televisión pública. ¿Dónde? En 6, 7, 8. Y ahí estaba irrumpiendo, de alguna manera, un método que no es nuevo, irrumpiendo la televisión hegemónica, tratando de mostrar, de visibilizar algún conflicto. Escucha lo que pasó en un minutito, lo que pasó en ese momento. Un 50% más. Así de fácil, no es nada. ¡Valeré! Tenemos un minuto, estamos acá por los trabajadores de LEAR, es solo un minutito porque no queremos... ¿Sabés qué pasa? Te cuento, estamos trabajando en este momento, es un programa que nos requiere... Estamos trabajando. Digan lo que quieran, decir, y sepan además que acá se puede pedir hacer notas porque siempre hemos escuchado a toda la gente. En ese sentido, contarles un segundo que hay 200 trabajadores despedidos en la Yankee, en empresa patronal, buitre de LEAR, que dejó 200 familias en las calles, y hoy en la mañana la bonaerense con la gendarmería y en complicidad con el ESMATA reprimieron a los trabajadores. Lo único que queremos decir, mañana a primera hora del día vamos a estar de nuevo en una jornada nacional en todo el país cortes, porque estos trabajadores tienen que volver a la fábrica y es la Yankee LEAR no respeta los derechos argentinos y lo único que hace es no dejar entrar, por ejemplo, a la comisión interna, que es una cuestión ultra legal. Muy bien, les agradecemos este comentario, pero les aviso que existe un sistema en este programa, especialmente, que mandar una gacetilla, siempre se leen estas cosas, digo, porque si no, el acting, la erupción, está todo bien, pero de pronto se lo pueden tomar en serio gente que no viene para esto, y ustedes saben qué significa eso de que se intervenga con violencia en una situación en la que no hay gente invitada, ¿no? Sí, interrumpir un aire de violencia, pero está todo bien, bienvenida al comentario, así que buenas noches, gracias. Bien, digo que no, que hay cosas que se hacen de otro modo, sobre todo en un lugar donde escuchamos todas las voces. Sí, es que este programa no tiene mucho rating. Tal vez en otros programas, no, ese es el punto, en el de la nata, por ejemplo, hay mucho rating, deberían ir por allí. Se pone a lo de la nata, ¿no? Que lo ve mucha gente. O a Masterchef. O en Bailando. Ahí estaría bueno. Claro. Eso estaría muy bien. Claro, es una buena idea para las chicas. Tremendo. ¿Qué decir? Tremendo, los comentarios son tremendos y te habría que hacer un debate total sobre todo y cada uno de los puntos que tomaron, ¿no? Es tremendo, tremendo justamente esta cuestión de la violencia, ¿no? Pautar como violencia, justamente, y la respuesta de Barone diciendo estamos trabajando, es que justamente, Barone, lo que se viene a reclamar es que falta laburo, ese es el problema, lo que estaban reclamando era que habían dejado gente sin laburo. Bueno, en fin, qué sé yo. Cosas para mencionar, ¿eh? Sí, sí. Pero cómo esta cuestión de la irrupción vuelve a ser una metodología, me parece importante destacarlo, porque se vuelven a reciclar o a generar nuevas medidas creativas de protesta, ¿eh? Y en este, digo, por lo que pasó el otro día en Panamericana con la caravana de autos, ¿eh? De golpe se me descompuso el auto, corto la Panamericana, buenísimo, porque era algo que no tenían previsto. Digo, cómo la protesta social vuelve a tomar distintos cauces, ¿eh? Y otra vez se hace visible. Me parecía importante traerlo porque justamente muestra esta reacción que de golpe aparece, en este caso, en el medio hegemónico estatal, cuál es la reacción ante un problema. Directamente se dice, mándame una gacetilla, vamos viendo, sacámelos de acá. Claro, sí, sí. Bueno, qué sé yo, en vez de por ahí, bueno, discutir cuál es el problema. Además, los chicos habían intentado justamente recurrir a decirle, che, es una empresa buitre. Sí. Bueno, qué sé yo, podrían haberlo tomado por ahí, Dorio, bueno, le mandamos un abrazo desde acá. ¿Usted tenía alguna otra cosita? Sí, justamente tengo acá, es para dos actividades, es tiempo de juzgar al poder económico que fue parte del terrorismo de Estado e impulsó la deuda externa y el neoliberalismo en Argentina. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre te propone sumarte a dos actividades con ese objetivo. El próximo jueves 7 de agosto a las 12 se realizará en los tribunales PI una audiencia oral ante la Cámara Nacional de Casación en defensa de la causa que la Liga y los dirigentes obreros de Villa Constitución, Alberto Piccinini, Carlos Sosa y Juan Actrix, abrimos en el 2010, en la que hemos pedido indagatoria y prisión para el general Alcides López Ufram, el exgerente Aznares y Pellegrini y el empresario Arturo Acevedo. Es una maniobra dilatoria del Poder Judicial de Rosario, que en 40 años no movió un dedo y pidió justo ahora investigar con lo que frenó las detenciones. Y la otra es el viernes 8 de agosto a las 19, en el local de la Liga de los Derechos Humanos en Corrientes 1785, segundo piso, donde va a haber sobre las causas contra los directivos del Ledesma, Ford y Asindar, con la participación de Carlos Propato, Nuria Giniger, Liliana Malinari, Pedro Dinani, es donde van a encontrar quiénes son cada uno de ellos que están cuestionando cómo se ha actuado con estos dirigentes de cada una de estas empresas. Así que bueno, son dos actividades que me parece que viene muchísimo con el tema también de que estamos hoy tratando, en el tema de la deuda, ¿no? Sí, de alguna manera, esa deuda ilegítima de la cual recién hablábamos. Dos actividades para estos días, a veces creo que no se sabe dónde ir y hay dónde ir. Sí, totalmente, exactamente, es cuestión de rascar un poquitito. Sí, sí. Quería compartir un texto. Hemos nombrado en el programa de hoy muchísimo la palabra violencia. De distintas maneras, lo hicimos justamente con la violencia que sufrieron los compañeros en Concordia, a propósito de plantear que el fracking era justamente una forma de violencia, y fueron violentados por parte de la milicia, de la gendarmería en particular. Sí. Luego vimos cómo era la violencia también en Uruguay, cómo le pegaban a un maestro y a un pibe allá en los barrios bajos de Montevideo. Y hace un rato estábamos charlando justamente a propósito de la violencia en Gaza y en este conflicto que hay ahí en la zona de Palestina. Me parecía interesante retomar un pedacito, si les parece, un pedacito de un debate que se dio hace un tiempo justamente sobre la violencia, que los oyentes y las oyentas lo pueden buscar en internet. Pero vale la pena, me pareció importante tomar un pedacito de lo que decía Cristian Ferrer, este docente, profesor de la carrera de comunicación, pero reconocido escritor. Me parecía interesante destacar las siguientes palabras a propósito de la cuestión de la violencia en esta polémica. Decía: no es tan fácil matar. La inmensa mayoría de las personas que viven en el mundo jamás lo ha hecho y probablemente nunca lo hará. Por otra parte, esas millones de personas no suelen pasar sus días discurriendo sobre la fatalidad histórica de arrancar la vida a otros seres humanos. Milagrosamente, y desde un principio, la necesidad imperiosa de conservación de la propia vida no condujo a la extinción de la especie, sino a la comprensión y aceptación de la simétrica necesidad de autoconservación ajena. Y es por eso que la historia humana no puede ser relatada únicamente como la crónica de un matadero. Para poder matar, primero es preciso estar enrolado en profesiones legitimadas o especializadas en el arte de matar. Se debe ser verdugo, policía, militar, mercenario, linchador, sicario, terrorista, torturador o bien revolucionario, según se desprende de ciertos argumentos. Y cada una de estas profesiones viene pertrechada con su correspondiente preámbulo justificativo. Pero sobre todo, a fin de erradicar a un ser humano de este mundo, es preciso disponer de permiso para matar, es decir, de una venia para hacerlo. Así, hay quienes matan en representación de un partido o de una nación, y otros en nombre de una religión o de una ideología, y aún otros en nombre del Estado o de una etnia. Y no faltan quienes matan en nombre de la raza o del contexto histórico de la lucha de clases. Unos matan para mantener el viejo orden y otros con el objetivo de conquistar y luego salvaguardar un orden nuevo. En cambio, las personas que deben darse permiso a sí mismas para matar raramente se lo conceden, casi nunca. A lo largo de la historia humana ya demasiada gente ha sido pasada de huello y no hay disculpa legítima para una redención de los sufrientes si se pretende, por anticipado, justificar unas cuantas muertes más, porque nunca le llega el turno al último, siempre hay uno más. Está muy bueno. La verdad que cuando lo mandaste está muy bueno y está bueno para seguir charlando y seguir pensando, ¿no? Algo que hace años y sigue cada vez incrementando en este pensamiento en general. Para no naturalizar la violencia, un poco es la idea, tratar de sacarnos esa cuestión de que la violencia es algo natural y cotidiano, y que aparece del lado de allá y del lado de acá, pero aparentemente inunda todos nuestros discursos hoy en día, lo cual resulta bastante preocupante. Se nos fue la mañana. Nos fuimos. Se nos fue enredando. Número 97, se acerca el número 97. 100 este viernes. Veremos cómo llegamos todos y todas, todos los que estamos dando vuelta en el enredando, todos los que se suman día a día, este viernes con 100 programas. Papel picado y todo queremos. Papel picado y todo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Sofi. Se verán mañana, se sigue en otro Enredando las Mañanas de 10 a 12 en www.rnma.org.ar. Chau, gracias por haber compartido con nosotros. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas. Por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío,